desapareceremos bajo el último beso de la noche. Sin nombres, sin rostros, sin nada conocido, solo los ecos por donde vagamos.